Ellos son Evanescence, una agrupación que tuvo bastantes éxitos a principios de este siglo, en la primera década de este siglo. Un grupo comandado por Amy Lee, su vocalista. Continuando con las Mañanas X a las 7 de la mañana y 6 minutos de este 19 de octubre del año 2021. John Jairo Muñoz acompañándolos. Bueno, les cuento que hace una mañana muy hermosa en el Eje Cafetero. El sol con ganas de salir, eso es muy importante. Aunque se reportan algunas lluvias aisladas en Manizales, donde hay 15 grados centígrados. En Armenia, 18 grados centígrados. Y en la ciudad de Pereira, 18 grados centígrados. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos. 7 de la mañana, 6 minutos. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. You leave me when I'm at my worst, feeling as if I've been cursed, bitter cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. We'll be right back. En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Hold on, hold on, 91.1 FM. Veracruz Estéreo. Better than anyone I ever. You're simply the best. Sencillamente eres el mejor, dice Tina Turner. En esta canción del año 1990, 7 de la mañana, 24 minutos, estamos en Mañanas Veracruz. Desde el eje cafetero 91.1, que te invita a la fiesta oficial de Halloween, los de Veracruz. El domingo 31 de octubre estaremos allí en Prestige, acompañándolos con el concierto de Rebobinados, la banda oficial de Veracruz Estéreo, Aterciopelados y Kraken. Premiaremos al mejor disfraz. Información en el 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento. Vívelo para contarlo. El gran evento del Halloween es el evento oficial de Veracruz Estéreo. Bueno, la boletería general también la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar. Pradera Sushi Bar queda en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. La Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Pradera Sushi Bar, o pueden hacer, o pueden llamar cualquier información, se la dan allí al 317-464-4435. Bueno, hoy es 19 de octubre, ¿no? Vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta en Billboard Magazine, la revista prácticamente más importante en cuanto a música y listados se refiere. ¿Qué sucedió en una fecha como esta, un 19 de octubre? Pero nos vamos a remontar al año 1985, es decir, hace 36 años. Las cinco canciones más importantes en Billboard Magazine eran estas. La canción número 5, un tema de Jan Hammer, músico checoslovaco. Miami Vice Theme, el tema oficial de una serie de televisión muy exitosa por allá en esa época, Miami Vice. Las cinco canciones más importantes hace 36 años en Billboard Magazine. La canción número 4. Ah, bueno, ese tema de Miami Vice Theme de Jan Hammer era el anterior número 1. Descendía al puesto número 5. La canción número 4. Permanecía estable. Era con Ready for the World, Oh Sheila. Estas son las mañanas, Veracruz. La canción número 3, hace 36 años. En Billboard. También permanecía estable. Tema de Stevie Wonder, Part-Time Lover. Call up and home, hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with Part-Time Lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you. Part-time lover. Lugar número 2 para Whitney Houston. Esta excelente cantante que tristemente nos dejó. A few stolen moments is all that we share. Cantaba hermoso Whitney Houston. Pero bueno, su legado queda para siempre. La canción número 2, Saving All My Love For You. Estoy guardando todo mi amor para ti. Y el nuevo número 1.

If I Close My Eyes Forever. Es una canción de Lita Ford con Ozzy Osbourne. Estas son las mañanas, Veracruz. Hasta las 10, viene Maratones de Música. A ver, hoy es martes. ¿Qué sucede con Gustavo Roldán a partir de las 10 de la mañana? Maratones de Música. Hoy martes con el ring. Vamos a ver a quién les va a presentar. Más adelantico, estén pendientes. A las 12 del día tendremos en pausa con Obando. A las 2 de la tarde, contacto directo. Viene Mauricio Cardona. A las 4, Maratones de Música. Con Carlos Serna, 8 de la noche, Titanes del Rock, con Alex Restrepo. Y a las 9 de la noche, Música para Soñar Despiertos, con Juli Juli. Estará Gustavo Roldán y el negro Juan Caro. En la programación de hoy, martes 19 de octubre, en Veracruz. Ellos son los Hombres G. Lo Noto. Veracruz, solo clásicos. Lo noto. Sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, de mal rollito entre los dos lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto y lo noto. Noto que mi corazón no sé. Miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la mierda entre nosotros y lo noto. Y que muere el mar. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. Yeah. Era la británica Samantha Fox con I Only Wanna Be With You. Estas son las mañanas Veracruz Estéreo 91.1 desde el eje cafetero. Hoy 19 de octubre. Bueno, una curiosa encuesta surgió un 19 de octubre del año 2005, es decir, hace 16 años. Bueno, no sé si creerles o qué, ustedes qué opinan. Una encuesta concluyó, realizada en Inglaterra, concluyó que una persona se gasta en promedio en su vida unos $42,000, serían más o menos unas 21,000 libras esterlinas en inversiones acerca de música, relacionadas con música. $42,000 es un dinero bastante, bastantico, ¿no? Bueno, la figura de cuánto se gasta uno en música en su vida incluye, por ejemplo, cuánto gasta una persona normal en equipos de alta fidelidad, en reproductores, en parlantes, en estéreo, en los equipos para el radio, para la casa, todo lo relacionado con la música. Todo lo que se gasta una persona en promedio en conciertos. Bueno, yo en equipos de música, en reproductores de música, no he gastado mucho. Sí gasté algo en CDs. En conciertos también gasté algo. En fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Se gastará uno tanto dinero? $42,000 en promedio. Bueno, tal vez en Europa, en los Estados Unidos. En Colombia, ¿cuánto se gastará uno? ¿Cuánta inversión hará uno en cuanto a música se refiere? ¿Ah? Hagan la cuenta ustedes a ver qué tal. Los fanáticos, sobre todo. La gente que es muy fanática por la música, por el sonido, por los conciertos, por los CDs. Ahí está como para pensarse eso, ¿no? Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Estas son las mañanas, Veracruz. De su álbum Use Your Illusion, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Esta es una canción original de Bob Dylan. Y con este remake que hizo Axl Rose con su banda, pues, tema inolvidable. Knock, knock, knocking on heaven's door. knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey, yeah.